Queridos hermanos, esta página del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, es de gran dificultad para el comentarista, para el que lo quiere interpretar. Es la pregunta indiscreta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Los padres de la Iglesia la van explicando en forma de objeciones contra esto, donde parece que Cristo afirmó en distintos lugares que son muchos los que se salvan. Por ejemplo, San Basilio dice, hablando del gran árbol del Nuevo Testamento, los pájaros del cielo, muchos vendrán a alojarse en el enorme árbol. Y contesta: el desviarse del recto camino es muy ancho. En cualquier sentido que uno se desvíe, enorme amplitud de desvíos, eso evoca un camino ancho para perderse y un camino recto. Camino, le decían los primeros cristianos al cristianismo, es camino. Ortodoxia, dicen los cristianos orientales, recta opinión, recta gloria, un camino recto. Es como un puente, concluye San Basilio, entre la tierra y el cielo. Hay que seguir derecho el puente, si no nos precipitamos de un lado y del otro en el río. Y así proceden otros padres también, mostrando que a veces Jesús dijo, muchos vendrán. Y otras veces señaló el modo para llegar. Este es el corazón de la cosa. Esta es la mirada no de las palabritas que están en esta página, sino de la realidad que está detrás. La exégesis, el sentido real del texto, y en eso profundiza San Cirilo. Cirilo es uno de los últimos padres de Oriente y tiene un lenguaje ya parecido al de Santo Tomás. San Cirilo de Alejandría, San Juan de Damasco y Teofilacto, que lo citamos siempre, como son próximos ya, tienen todos los demás doctores delante que los precedieron, ya hablan un lenguaje parecido, de síntesis, de catedral cristiana, donde se va a la realidad de la cosa. La ciencia teológica se hace completa, plena. Y dice entonces Cirilo, la respuesta de Cristo no satisface al que pedía, al que preguntaba. No le respondió estrictamente si son pocos los que se salvan, sino mirando a lo que es útil para salvarse. Era necesario saber el modo en el sentido antiguo, para salvarse, para la salvación, para la salud. Por eso, aunque en otras partes dice, mi yugo es suave y mi carga ligera, esta frase de Cristo, de que la puerta es angosta, de que el camino es difícil, no la contradice. Es angosta en el principio, en la entrada ascética del cristianismo, la parte de penitencia, sin duda necesaria, pero a medida que uno entra por ella, se le abre la anchura, la amplitud de los espacios de Dios, ya en la tierra y máxime en la vida eterna. San Agustín hace sí un llamado a la penitencia, a la puerta estrecha concebida como los dolores de la tierra. Dice, el Señor pareciera confirmó a la pregunta del que preguntaba, diciéndole, la puerta es estrecha, por una puerta estrecha caben pocos. poco pesimista la opinión de San Agustín, pero inteligente. Se trata, continúa y cierra su pensamiento, de exhortar a los cristianos a que no sean, no se desanimen, no se aterren, literalmente lo que dice, no estén aterrados con pánico por la aspereza del camino. Al contrario, más razón para seguirlo si lleva a Cristo Jesús. Y otra que parece contraria. Muchos vendrán de oriente y de occidente. Sí, son muchos, dice. Sobre todo porque van a estar en compañía de los ángeles, que son innumerables. Los salvados, los bienaventurados, cristianos, hombres, se asocian a la muchedumbre infinita de los ángeles. Y después Cristo añade esta imagen del pater familias, del padre que cierra la puerta en un momento. Este padre es Cristo, no cabe duda, y está adentro, dice Beda el Venerable, está adentro, en el cielo de la visión beatífica y en adentro de la interioridad de la oración y de la vida cristiana. Está adentro y también está afuera. Está afuera con los que van peregrinando, los va llevando. Y en un momento cierra la puerta. ¿Qué significa esto? Obviamente alude a la condenación eterna. La define así el mismo Beda. Dice, ellos, los que quedan lejos de Cristo, despreciaron la misericordia y prefirieron ser segregados, apartados de los santos, de los justos. Muy buena definición, que se explica a nuestros tiempos y a la época de Jesús, porque segregados, separados, es como se dice fariseo en arameo. Se prefirieron ser separados y despreciar la misericordia. Esa es la forma en la cual uno no se salva, queda excluido. Y también porque hablaban la falsedad. No quisieron ver la luz de Cristo. Y la luz de Cristo ignora, carece, no conoce ninguna falsedad, ninguna tiniebla. Así es como triunfa la salvación sobre la condenación, por la luz de la verdad. Y un último tema, los que reclaman a Cristo. Estuviste en nuestras plazas, enseñaste, estuviste, comiste y bebiste con nosotros. Quieren entrar al reino y no pueden. En nuestras plazas, continúa Cirilo, esto se aplica a los israelitas, a los contemporáneos de Cristo. Y dice una cosa bella, una cosa linda de ellos. Dice, gozaban de los escritos de Moisés, pero el enemigo los tentó, a pesar de este gozo de la mesa de la palabra del Antiguo Testamento, los corrompió, haciendo que buscaran las cosas de ellos, pues un suba, el egoísmo, tener esa mesa maravillosa de la herencia divina en forma egoísta y posesiva, y no buscar las cosas que son de Dios, que era creer en Cristo. Teofilacto dice, no se aplica solamente a los israelitas, se aplica también a los cristianos, que todos los días nos acercamos a la mesa mística, a la mesa escondida del sacramento. Y Cristo se pasea, conversa y enseña en las plazas de nuestras almas, dice Teofilacto. Y sin embargo nosotros también podemos quedar excluidos. Según aquello que San Pablo dice, aplicándolo así, en forma misteriosa, dice, si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tuviera caridad, nada soy, quedo excluido del ser, del bien, de la verdad, de la belleza. Si no tengo adentro la llama del divino amor, sino que busco las alabanzas de los hombres, una vez más, una crítica al fariseísmo, mirando el episodio, la narración, en el teatro de la vida de Cristo. Las plazas, continúa Teofilacto, son espacios anchos y son odiosos cuando son ocupados por los fariseos, por los hipócritas. En cambio, no la plaza ancha, sino la puerta angosta es muy querida por Dios cuando entran por ella los humildes de corazón. En las angustias, los humildes de corazón, angustia y angosto, juega con las palabras, los humildes de corazón. Y entonces sí, se abre el panorama de la página nuestra a una gran amplitud, a una cosa ancha y enorme. Dice entonces, no solo los padres, Abraham, Isaac y Jacob, no solo los profetas entrarán, sino también los gentiles, con los padres y con los profetas. Pero vosotros, acá parece que señala a unos pocos, obviamente a los príncipes del pueblo en su época, vosotros seréis expulsados fuera. Escuchamos la frase dura, el llanto y el rechinar de dientes. En castellano no tiene mucha fuerza, pero lo escucharan en el arameo, asustan las palabras. Por lo tanto, los padres del Antiguo Testamento cumplieron la finalidad del Antiguo Testamento, que es abandonar los muchos dioses. Todo el Antiguo Testamento es contra la idolatría, dice Santo Tomás. Cumplieron con su misión abandonando y rechazando los falsos dioses y aferrándose a la noticia de él, al conocimiento, a la familiaridad con Dios, del único Dios. Y muchos de los gentiles, muchos tuvieron el mismo privilegio. Desenmascararon el politeísmo con el cual vivían en vida cotidiana, rodeados de politeísmo, se dieron cuenta de que no, de que Dios era uno solo y que les confería, incluso a su modo, la noticia, el conocimiento y la familiaridad de Dios. Que Él nos conceda esta maravilla en esta Santa Misa.